Vamos para el perreo. Hey yo, mami, escúchate esto. El de los chanteos finos, wow, dice. Esa madre de la seca. Dímelo, mami linda, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres pinga? Acércate que yo soy el que chinga. Te traje la jeringa, tú eres abusadora, mandinga. Se siente caliente cuando brinca. Y dímelo, mami linda, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres pinga? Acércate que yo soy el que chinga. Te traje la jeringa, tú eres abusadora, mandinga. Se siente caliente cuando chinga. Salga, búscate con el cuchi. A tu novio no compro salto ruchi. ¿A qué le falta muchi? No tiene pala Nike frente a Uchi. Y si se oíste piola, tato truchi. Y después de él se me pide un puchi. Voy a darle castigo, como si fuera mi enemigo. Voy a besarle abajo del ombligo, donde no haya testigo. Ella quiere conmigo, no quiere contigo. Yo sé lo que te digo y que le dé. Tiene durito el vaivén. Se me pone loca si se me sube algo el tren. En una nota corona, se lo meto de costado a costado. Me lo puso firme como un soldado y que le dé. Se me pone loca si se me sube algo el tren. En una nota corona, se lo meto de costado a costado. Me lo puso firme como un soldado y que le dé. De vestido corto, esa me gustó to. Es que resalta su toto, eso se merece toto. Si yo la veo, la exploto. Se suba a mi moto, ya me pide una foto. La de vestido corto, esa me gustó to. Es que resalta su toto, eso se merece toto. Si yo la veo, la exploto. A mi moto y ella me pide choque. Esa me pide que un latigazo. Tu novio es un cuatro que se vaya pa'l mazo. Ella me grita ne y me tira un paso. No es un arma, pero mueve el culatazo. Mueve el culatazo, mueve el culatazo. Ella no es un arma, pero mueve el culatazo. Mueve, mueve, mueve, mueve el culatazo. Dice que mete mano, pero yo meto tu brazo. Mi linda, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres pinga? Acércate. Yo soy el que chinga, te traje la jeringa. Tú eres abusadora, mandinga. Se siente caliente cuando brinca. Y dímelo, mami linda, que lo que tú quieres, quieres pinga. Acércate que yo soy el que chinga. Te traje la jeringa. Tú eres abusadora, mandinga. Se siente caliente cuando brinca. Y mami, brinca y brinca y se siente caliente cuando brinca. Y Bobby, la bomba perfecta.